Muchos, entonces me siento acompañado. ¿No es? ¿Cómo que son francesas? Para que la pierna no tenga más grande, ¿no? Estos son los críticos de la revista Caliusi. Acá está todo. También otra palabra que me gusta. ¿Sí? Este no es mala idea, miércoles de la semana pasada hubo. Pero mira que eran paros de las sedes, no todas las escuelas que estaban afectadas. Y jueves, claro, pero depende si son de sed. Claro, porque de sed, no hay muchas. Gente ahora, no es sed. La semana pasada puede ser. Había muy parciales, ¿sabes? Cuando terminemos la unidad de matemáticas, ustedes van a tener que hacer el trabajo colectivo de matemáticas. ¿Sí? Empezamos con la solución de problemas porque quiero que tengan mayores elementos para ir a hacer la observación de clases. ¿Qué vamos a terminar la semana que viene? No. ¿Por? ¿Qué vas a ver? ¿Qué, matemáticas? Claro. ¿Para cuándo me vas a pensar? Bueno, aquí estamos. Empiezo con un cuento entonces, que por supuesto no es mío. Viene Baenza, que es este libro Matemáticas Tosaí, sino de Pablo Amster, que es un profesor de matemáticas, investigador, que iniciando un curso en curso con un grupo de estudiantes de Bellas Artes, les cuenta, se llama La mano de la princesa. Una conocida serie checa de dibujos animados cuenta en sucesivos capítulos la historia de una princesa cuya mano es disputada por un gran número de pretendientes. Estos deben convencerla. Distintos episodios muestran los intentos de seducción que despliega cada uno de ellos, de los más variados e imaginativos. Así, empleando diferentes recursos, algunos más sencillos y otros verdaderamente magníficos, uno tras otro pasan los pretendientes, pero nadie logra conmover siquiera un poco a la princesa. Recuerdo, por ejemplo, a uno de ellos mostrando una lluvia de luces y estrellas, a otro efectuando un majestuoso vuelo llenando el espacio con sus movimientos. Nada. Al fin de cada capítulo aparece el rostro de la princesa, el cual nunca deja ver gesto alguno. El episodio que cierra la serie nos proporciona el intentado final. En contraste con las maravillas ofrecidas por sus antecesores, el último de los pretendientes extrae con humildad de su capa un par de anteojos que da a probar a la princesa. Esta se los pone, sonríe y le brinda su mano. La historia, más allá de las posibles interpretaciones, es muy atractiva y cada episodio por separado resulta de una gran belleza. Sin embargo, solo la resolución final nos da la sensación de que todo cierra adecuadamente. En efecto, hay un interesante manejo de la atención que nos hace pensar, por cierto punto, que nada conformará a la princesa. Con el paso de los episodios y por consiguiente el agotamiento cada vez mayor de los artilugios de seducción, nos enojamos con esta princesa insaciable. ¿Qué cosa tan extraordinaria es la que está esperando? Hasta que de pronto aparece el dato que desconocíamos. La princesa no se emocionaba ante las maravillas ofrecidas, pues no podía verlas. Así que ese era el problema. Claro, si el cuento mencionara este hecho un poco antes, el final no nos sorprendería. Podríamos admirar igualmente la belleza de las imágenes, pero encontraríamos algo tontos a estos galanes y sus múltiples intentos de seducción, ya que nosotros sabríamos que la princesa es miope. No lo sabemos. Nuestra idea es que la falla está en los pretendientes, que ofrecen al parecer demasiado poco. Lo que hace el último, ya enterado del fracaso de los otros, es cambiar el enfoque del asunto, mirar al problema de otra manera. De no saber ya ustedes de qué trata este curso, nos dice el profesor a los estudiantes de Bellas Artes, quizás se sorprenderían ahora como se sorprendieron con el final de la historia anterior. Vamos a hablar, o estamos hablando, de matemáticas. En efecto, hablar de matemática no es solamente demostrar el teorema de Pitágoras, es además hablar del amor y contar historias de princesas. También en la matemática hay belleza, pero muy poca gente se da cuenta. Por eso el cuento de la princesa, porque el problema, como adivina el último de los pretendientes, es que lo más interesante que hay en este país no se lo ve. Muchas veces me sentí en el lugar de los primeros galanes. Así, siempre me esforcé por exponer las cuestiones matemáticas más bellas, pero la mayoría de las veces, debo reconocerlo, mis apasionados intentos no tuvieron la respuesta esperada. Trato esta vez de acercarme al galán humilde del último capítulo. De la matemática, la creación más original del ingenio humano, hay bastante para decir. Por eso este punto. Solo que prefiero también yo mirar las cosas de esa otra manera y empezar contando un cuento. Eso de Pablo Arcia, no de Pablo. ¿Por qué? Es una mirada distinta sobre la resolución del problema. Nosotros vamos a hablar de la resolución de problemas en matemática, pero queremos tener una mirada más amplia sobre la resolución del problema. Justamente una de las perspectivas es la que plantea el enfoque histórico-cultural, plantea mirar la resolución de problemas desde distintos ámbitos, y no solo de la matemática, ¿sí? También en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito de las problemáticas socioambientales. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, en ciencias sociales, miradas desde la resolución de problemas con Raquel Burevich, ¿sí? Dar inicio a la unidad de matemática con este cuento me parecía interesante para poder corrernos de la perspectiva absolutamente disciplinar de la matemática, aunque vamos a ver problemas matemáticos en la clase, ¿sí? Y la observación de clase que ustedes tienen que hacer en primero o segundo ciclo tiene que ser sobre la resolución de problemas matemáticos. Bueno, el texto de Chamay, que lo quiero que lo saquen, así lo vamos trabajando juntos, es un texto que está en el libro de Parra y Saiz, Didáctica de las Matemáticas, ¿sí? Y plantea justamente que la resolución de problemas estuvo y está desde siempre en el corazón de la ciencia matemática. Es más, dicen que hacer matemáticas resuelve problemas, ¿sí? Y él va a recuperar aportes muy importantes de Grusov. Va a plantear que lo importante en la resolución de problemas matemáticos es que el contenido enseñado tenga sentido para el alumno, sea significativo para el alumno. Eso dice Roland Chamay. Para fundamentar por qué debiera ser significativo para el alumno, va a recuperar una parte de recuerden que es Bruso y que no es Bricio, que es el otro autor que van a trabajar ustedes con Boti. Este es Grusso. Este es Grusso, el de contrato de ácido. Es quien acuña la categoría de contrato didáctico. ¿Se acuerdan qué significa? Bueno, les decía que Chamay toma de Brousseau esa idea sobre que el contenido enseñado tenga sentido para el alumno. Y en ese sentido plantea que el sentido del conocimiento matemático, el sentido para el alumno del conocimiento matemático se define, dice él, Brousseau, no solo por la colección de situaciones que se resuelven desde la teoría matemática. ¿Están perdidas? ¿Vos lo sacaste ahora? Sí, el viernes. Bueno, en la portada dice capítulo 3, Chamay. Y arriba dice Cecilia Parra, Irma Sainz, que son las compiladoras. No, pero hay dos. Porque está en el... Bueno, les decía que entonces el conocimiento matemático, el sentido del conocimiento matemático, se define no solo por la colección de situaciones en las cuales la teoría matemática se pone en cuestión, no solamente por las soluciones que se logran, sino dice fundamentalmente por aquellas situaciones que en las cuales aparecen errores, por los errores que se pueden evitar, por las economías que se logran a través de la utilización de conocimiento matemático, por las concepciones que se rechazan. Es decir, no solamente para lo que me sirve para resolver situaciones, sino para ver cuáles son las concepciones que están detrás. Es más, va a decir que para que el conocimiento matemático tenga sentido, primero hay que hacer aparecer las nociones matemáticas para la resolución de problemas, y no primero dar los problemas y después las nociones matemáticas, sino que las nociones matemáticas aparezcan como herramientas para la resolución de problemas. De esa manera pueden los alumnos construir el sentido, ¿sí? Si les sirve como herramienta para resolver problemas, tiene otra significatividad ese contenido. Es una suma, la reta. Sí, digamos, se plantea la enseñanza de, no sé, en primer grado, la suma, en términos de, cuando vamos al kiosco y compramos, queremos comprar, ¿cómo sabemos cuánto le tenemos que dar al kiosquero? ¿Cuántas monedas? ¿Qué billetes? ¿Sí? Plantearlo desde una situación problemática y que esa herramienta me permite resolver esa situación tiene un significado distinto que si digo, bueno, hoy van a aprender a sumar. 2 más 2 es 4. ¿Se entiende? No empezar por el algoritmo, por el conocimiento más duro, sino empezar por situaciones problemáticas. Para que los chicos encuentren el sentido de la resolución de problemas como una herramienta. Ahí también Charnay va a plantear que el docente, en el momento de pensar en la enseñanza, también tiene que pensar en una estrategia de aprendizaje, que es la del alumno, ¿no es cierto? Y en esa estrategia de aprendizaje va a estar en juego, va a estar en juego varias cuestiones. Una es el punto de vista que tiene el docente sobre la disciplina que enseña. Sobre la matemática. ¿Qué opina el docente? ¿Qué punto de vista tiene sobre la matemática? Esto es interesante para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de la entrevista también. ¿Qué haces? Otro es el punto de vista que tiene el docente sobre los objetivos generales de la enseñanza y los específicos de la matemática. ¿Para qué es importante que aprendan esos contenidos estos niños? Otra cuestión que va a incluir en esta estrategia de aprendizaje es el punto de vista que tenga el docente sobre los alumnos y sobre cómo aprenden los alumnos. Si los considera posibles de aprendizaje. Y por último, una cuestión que aparece en la selección de la estrategia de aprendizaje es la imagen que tiene el docente de la institución y de las demandas que la institución le hace al docente. Dentro de la institución también se incluye a los padres, ¿eh? ¿Qué esperan los padres? ¿Qué espera la institución que este docente enseñe? Esta cantidad de cuestiones y puntos de vista sobre la disciplina, sobre la enseñanza, sobre el sujeto que aprende, sobre la imagen de la institución, aparecen, ¿sí?, en la estrategia de aprendizaje que pone en juego el docente. Acá es donde recupera también la noción de contrato didáctico de Brousseau. ¿Qué era la noción, la construcción de contrato didáctico? Los comportamientos que los alumnos esperan del docente y que el docente espera de los alumnos. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Ustedes esperan que yo les explique resolución de problemas y yo espero que ustedes hayan hecho bien el trabajo práctico de lengua. y sobre esas, esos comportamientos que el docente espera de los alumnos y que los alumnos esperan de los docentes, ¿sí?, se establecen roles. Y se reparten tareas. Este es el contrato, el famoso contrato didáctico, que en general está implícito, ¿sí? Bueno, en función de estas ideas sobre la estrategia de aprendizaje, Charnay va a hablar de tres modelos de referencia en el aprendizaje. Uno es el modelo normativo, otro el incitativo y otro el aproximativo. Sobre cada uno de estos modelos, luego va a ser una referencia sobre la resolución de problemas. ¿Sí? El modelo normativo lo tienen en la página 54. Centrado en el contenido. Centrado en el contenido, ¿sí? ¿Qué hace el docente en este modelo? Comunica. Expone, ¿no? Sí. El maestro expone, explica, y el alumno copia, toma nota y repite. O aplica en el caso de la resolución de problemas. Dice el maestro, muestra las nociones, las introduce y da ejemplos. Y el alumno aprende, escucha, imita, se entrena, ejercita y aplica. El saber ya está acabado, ya está construido en este modelo normativo. Por eso habla de métodos dogmáticos. El segundo modelo, que es el modelo incitativo, está centrado en el alumno. Y aquí lo que interesa son los conocimientos previos que tiene el alumno. Sus intereses, sus motivaciones. Plantea que el maestro escucha al alumno, responde a sus demandas y los remite herramientas, continuando la motivación también, ¿no? De esa manera el alumno aprende. En este modelo centrado en el alumno está ligado la noción a los intereses y a las necesidades de la vida cotidiana. Dice, se reconocen allí corrientes llamadas métodos activos. Y el último modelo, que es el aproximativo, está centrado en la construcción del saber por el alumno. ¿De quién va a tomar aporte? Se habla de la construcción del saber por el alumno. De Piaget, muy bien. Entonces, en este modelo, se parte también de las concepciones que existen en el niño para ponerlas a prueba y mejorarlas. El maestro propone y organiza una serie de actividades con distintos obstáculos. Y luego otorga las herramientas, los elementos convencionales, lo llama él, los contenidos, para que el alumno ensaye, busque soluciones, las confronte con sus propias ideas y con las de sus compañeros. Lo que plantea Sharma es que ningún docente aplica un modelo puro de estos, ¿eh? O normativo, incitativo o aproximativo, sino que justamente por la complejidad del acto pedagógico se pueden encontrar elementos en la clase de estos tres modelos, ¿sí? Pero él lo utiliza solamente para pensar en estrategias de resolución de problemas. Y a partir de ello construye también tres posibilidades para el tratamiento de los problemas. El que va a estar centrado en el modelo normativo utiliza el problema como criterio de aprendizaje. El incitativo como móvil del aprendizaje. Y el aproximativo, la resolución de problemas o el problema como recurso de la aprendizaje. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno, en el primer... La primera referencia, el problema como criterio del aprendizaje, que responde a este modelo normativo, justamente el mecanismo utilizado para la enseñanza de la resolución de problemas son las lecciones. Y la posterior ejercitación. Perdón, ¿puedes repetir? Digamos, en esta propuesta de los problemas como criterio de aprendizaje, la modalidad es que el docente dé lecciones sobre los contenidos, explique ángulos, por ejemplo, y luego hace ejercitación. Dice, este es el modelo de referencia en la mayoría de los manuales, porque se presenta el contenido y luego una cantidad de situaciones problemáticas de aplicación de ese contenido. Supone que se va de lo fácil a lo complejo. Supone que los conocimientos pueden descomponerse, fragmentarse. Ahora, la segunda modalidad, que es el problema como móvil del aprendizaje, parte de una motivación en la cual se recupera lo vivido por el alumno, los conocimientos que tiene el alumno. El docente otorga nuevos conocimientos, también hay práctica y ejercitación. Pero el alumno es activo, está ávido de conocimientos funcionalmente útiles, espera este tipo de conocimientos. Habría aquí como una resignificación de los problemas. Y en la última referencia, que es los problemas como recurso del aprendizaje, se plantea que la resolución de problemas es la fuente de la elaboración del saber. A partir de los problemas se puede elaborar el saber. Y hay distintas fases en este modelo. Una fase de acción, en la cual se le presenta al alumno una situación problema y él busca un procedimiento de resolución. Una posterior fase de formulación, aquí ya interviene el docente, ¿sí? Una posterior de validación. La validación, en este caso, es muy importante que se haga con los pares, ¿sí? Dije acción, formulación, validación y la última es la de institucionalización. La última fase, la de institucionalización, es cuando ese contenido ya se convierte en una nueva herramienta para resolver otros problemas en nuevas situaciones. Charmaine plantea que a partir de distintos resultados de investigación ha hecho una serie de elecciones ideológicas, la mayoría de ellas apoyadas en los aportes de Piaget. Y hace referencia a seis principios o seis elecciones de este tipo. El primero o la primera construcción es que los conocimientos no se apilan, no se acumulan. Sino que pasa, dice, de estados de equilibrio a estados de desequilibrio. Entonces los conocimientos anteriores son cuestionados y hay posibilidad de reorganización. Se ve, ¿no? Las nociones piagetianas. Por lo tanto, las nuevas concepciones pueden cuestionar las anteriores. La segunda idea, la segunda lección, es el rol de la acción en el aprendizaje. Toma también a Piaget sobre el rol de la acción en la construcción de conceptos, en la dialéctica pensamiento y acción, ¿sí? En esto de accionar sobre los objetos. La tercera de estas elecciones es que solo hay aprendizaje cuando el alumno percibe un problema para resolver. ¿Y cuándo lo percibe como un problema? Cuando ese conocimiento le permite ser una respuesta a una pregunta que tenía. Que lo que da sentido a los conceptos son los problemas que permiten resolver. Es decir, el problema tiene que ser un desafío intelectual para los chicos. Pero si lo resuelven sin inconveniente alguno, no es un problema. Es una ejercitación, una aplicación. ¿Se entiende? El cuarto, o la cuarta de estas elecciones ideológicas, es que las producciones del alumno son una información sobre su estado del saber. ¿Qué dice acá? El alumno nunca viene con la cabeza vacía. Aunque se equivoque, aunque sus producciones sean erróneas, eso muestra lo que sabe. ¿Por qué? Emilia Ferreiro hablaba de hipótesis sobre la lectura escritura. Muestra la lógica del conocimiento del niño, esa hipótesis, ¿sí? En este caso dice, aunque se equivoquen en la resolución de problemas, no es que no saben nada, tienen un conocimiento. Y es importante reparar en esas producciones erróneas para volver a pensar la enseñanza. La quinta de estas elecciones es que los conceptos matemáticos no están aislados. Por lo tanto, la enseñanza debiera tenerse en cuenta la red de conceptos que se establecen, las relaciones, y no la fragmentación de los contenidos. Y el último de estas ideas es que la interacción social es un elemento importante en el aprendizaje. Y en la interacción social supone no solamente la interacción maestro-alumno, sino los alumnos entre ellos, ¿sí? Para debatir, para cooperar, para cuestionar. Va a ser interesante cuando ustedes vayan a hacer la observación de clases, reparar en estas cuestiones, ¿sí? A ver, ¿de qué manera se enseña la solución de problemas o se toman los problemas para la enseñanza? Si es para aplicar un contenido que están viendo, ¿sí? Sé que ahora en sexto están haciendo el desafío matemático, así que si alguien engancha alguna posibilidad de observar, porque nos dijeron que iban a tener el desafío matemático y que íbamos a ver si sería buenísimo que puedan observar el desafío matemático. Porque el desafío matemático es todo un programa, ¿sí?, de la provincia que trabaja con capacitación con los docentes, que se empezó hace 4 años, creo, en sexto, se hizo en cuarto, se hizo en quinto y este año toca en sexto. ¿Sí? Es una mirada distinta. Y en las escuelas donde están haciendo el desafío matemático, traten de observarlo. Bueno, otra de las cuestiones que aporta Charnay es que en este triángulo, porque habla del triángulo pedagógico entre docente-alumno, y en este sentido, no contenido, sino problema. Sería docente-alumno y problema. Es la necesidad de caracterizar estas relaciones, ¿sí?, entre los docentes, el problema y los alumnos. De caracterizar, de decir cómo deberían ser esas relaciones, ¿sí? Así, por ejemplo, la relación entre la situación problema y los alumnos, plantea. Repite nuevamente, ¿no?, que la actividad debe ser un verdadero problema para resolver por el alumno. Y que además debe ser comprendido por los estudiantes. Que debiera permitir utilizar los conocimientos previos. Pero que al mismo tiempo no tiene que ser fácil, sino tiene que mostrar una resistencia, si es suficiente, para hacerlo evolucionar de los conocimientos anteriores a los nuevos conocimientos. En ese sentido hablaba yo de desafío intelectual. También dice que es deseable que la validación, ¿sí?, de la resolución no venga directamente del maestro, sino de la situación misma, del debate mismo que se da con los compañeros. En cuanto a la relación entre el docente y el alumno, plantea que debe haber una distinción entre lo que aporta el docente y lo que aportan los estudiantes. Porque siempre los estudiantes tienen expectativas respecto al maestro. Por eso mismo es que retoma la concepción de contrato didáctico. ¿Sí? También en la relación entre el maestro y la situación, problemas, el maestro va a tener que tener en cuenta los objetivos por los cuales pone en juego esa situación problemática. Debe atender a, dice, las incomprensiones y los errores significativos de los estudiantes para analizarlos y tenerlos en cuenta a la hora de elaborar nuevas situaciones. Debe estar atento a esas dificultades. y le corresponde finalmente hacer la síntesis. El maestro, en el momento de pensar la resolución de problemas, tiene que hacer una elección, hacer varias elecciones, conscientes e inconscientes. Tiene que hacer una elección sobre la construcción de conocimiento. Si es un conocimiento acabado, si es un conocimiento que se construye, si es un conocimiento dado, si es un conocimiento reservado para algunos. También tiene que hacer una elección sobre las situaciones que va a proponer el estudiante. Hola. ¿Qué tal, Andrea? ¿Trabajo práctico acá, parcial? Hace una elección también de las situaciones que va a proponer, pensando en que ellas tengan algún tipo de obstáculo. Y hace opciones respecto de la situación pedagógica en su totalidad. ¿Cómo preparar esa clase? Bueno, con esta visión muy general que el texto de Chamay es muy sencillo también, quiero que puedan analizar unas copias de resolución de problemas. Este es mi tercero, alguien si querés con la tercera. Son verdaderas cosas. Tercero también. Este es mi quinto. Algunas son fotocopias de carpetas. Este es tercero. Bueno, ya es detalle. Digo el lado porque a mí no tiene. Es muy difícil. Bueno, quiero que puedan charlar un poquito sobre esas. En el caso del trabajo práctico, ustedes van a tener una cantidad de materiales físicos, además de esta posibilidad de tener fotocopia de los problemas que observaron. Van a tener la observación de clases, el registro, fotocopias por ahí de la carpeta o del libro, la entrevista a la maestra, la opinión de del directivo. Esta es una primera aproximación a lo que ustedes podrían decir sobre este planteo en resolución de problemas. A la luz de lo que recién vimos con Charlay, ¿cómo estaría pensado el contenido, la situación, qué contenido es el juego? Un plan de piensen qué cuestiones previas había trabajado la maestra, qué elementos de estos modelos se pueden estar poniendo en juego allí. Digo, es una sola referencia empírica, pero por lo menos pensar o hacer preguntas al material, ¿sí? Al documento. Thank you.

correspondiente del algoritmo tradicional y mantienen la misma nivel de escuela. Estamos modernamente. Que como está como en etapas, está todo en un enunciado general. No, la economía era cada uno de estos, pero en una parte, no era en cuatro. No, el problema es la que se debía, ¿verdad? Poner mal, nada más, bien. No, poner ¿Cuántos le quedan? Tercero está trabajando el tema de división, ¿sí? Claro. Puede haber sido ahí la dificultad. Pero bueno, los enunciados no son demasiado significativos, ¿sí? Uh-huh. Hay una tendencia a la mecanización y la ejecución. ¿Sí? Yo les decía, ¿por qué? El título directamente es problemas de colección, porque la colección eran los autos. Por eso es de colección. Y hay respuestas, porque también hay mucho énfasis en que la respuesta se completa, ¿sí? Haya una discriminación de cuáles son los datos, el problema. ¿Cuáles son? ¿Qué tenés vos tercero también, no? Dice, para resolver, Luz tiene 562 lápices para repartir en 3 latas. ¿Cuántos lápices pondrán cada uno? Es una cuenta de división, 562 divididos 6. Entonces, si de los lápices que tenía le sacó punta 108, ¿cuánto le falta para terminar? ¿Como 3 o le deben faltar? Claro. Y dice, eso es lo inverosímil de los enunciados. Porque ¿qué importa? ¿Importa el enunciado, que sea un texto? Ahora vamos a ver el texto matemático. El mecanismo en operación. El miércoles a Luz le regalaron 5 cajas de 234 fibras. ¿Cuántas tiene Nicole? ¿Te volveré? ¿Cuántas fibras tiene? Incluso las preguntas inducen a la operación. Y la respuesta es... Al resultado inducen. Fíjese en esto que decía Chamay, que el contenido sea significativo y tenga sentido para el alumno. Es como pensando lo que lee ella, como dice, no hay una reflexión de lo que se está preguntando o de... Aparte mismo la respuesta dice, en cada una cabrían 93 lápices. Le faltan 454 lápices, tenía 1170 fibras. Esa es la respuesta. Porque hay mucho hincapié. ¿Se cuenta, Paola? Que la respuesta sea completa. ¿Se acuerdan? Ustedes lo decían ustedes, la respuesta tiene que estar completa. Y no va el número solamente. En el caso de mi matemática tenemos que poner todos los procesos, el planteo, ¿Cómo es? Y tiene que poner el planteo, la próxima función, esa sería la ecuación, y abajo la respuesta. Tiene que cumplir esos pasos, si no cumple esos pasos está mal. Le dicen la respuesta y dice el tiempo que hubiera navegado de 17 grados. Bueno, ahí evidentemente se había enseñado el contenido, regla de 3. Simple, directa o inversa, es una aplicación del contenido. Que en general, por eso les pido que traten de verlo del desafío matemático, porque es esto lo que todavía tenemos en la escuela. La enseñanza del contenido matemático y la resolución de problemas no tiene sentido en sí misma, sino en función de una aplicación de contenido. ¿Ah? Y eso en realidad no es resolución de problemas, sino interpretación. Y que es válido, ¿sí? Digo, ejercitar para fijar un contenido es válido, no estoy negando, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la resolución de problemas? ¿Dónde queda? ¿Cuál es el sentido? ¿Puedo hacer una pregunta? No hay ningún texto que trabaje en relación de esto que estamos hablando ahora, pero visto desde cómo esto puede influir en que haya tanto fracaso en matemática, por ejemplo. Y el texto. El texto que ustedes tienen de las fichas son las dos posturas del enfoque histórico-cultural y de la psicología genética. No habla del fracaso escolar, lo habla de las dificultades y de las posibilidades de interrupcionalidad. Sí, porque a mí esto me hace ver cómo en matemática, al enseñarlo de esta manera, yo por ejemplo en matemática siempre tuve muchos problemas, sobre todo con el tema de... Y me parece que la mayoría de las personas que tienen dificultades por eso, porque no le encuentran un uso o una relación. De la herramienta. Claro, no, no lo toman como algo que les sirva, sino como algo muy abstracto que no tiene relación con lo real, con lo que uno se encuentra. Eso, por ejemplo, en el caso de geometría, es un decepcionante también. Porque no hay, uno, incluso cuando uno de grande trata de leer textos sobre didáctica de la geometría, y bueno, ¿y en qué momento se pone el fuego esto? ¿Sí? Porque bueno, las figuras, los cuerpos, todo eso es casi un aprendizaje memorístico. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hablar también en geometría un poco más complejo con la solución de problemas, por lo menos por la distancia que nosotros tenemos del contenido mismo de geometría. ¿Sí? Pero hay muchas investigaciones, ¿eh?, de eso, del fracaso en relación a la matemática puntualmente. ¿Sí? Y en cuanto al desafío matemático de que hablábamos, ¿es un proyecto que se trabajó en provincia para todas las escuelas o cómo es? Sí, es para todas las escuelas. Lo que pasa es que alguien necesita hacer una capacitación a la maestra que le tocaba ese año, que iba a una capacitación distrital y después a una provincial. ¿Y después que piden una devolución de lo que se trabajó o no? Sí, lo tiene que trabajar con todo el grupo. Concepto de algo. Tiene concepto, ¿no? Hay un material incluso que se puede hacer. Un material. Bueno, comenten el de cuatro, que ustedes tienen, que por ahí tiene algo distinto a los otros. Ese es nosotros lo mismo que tiene como las dos partes. Sí, porque en una primera parte tiene los ejercicios, la parte de ejercitación, porque tiene cuentas que no tienen un problema. ¿Cuál es el tema y el contenido? Bueno, dice, en el kiosco de la esquina de la plaza tienen estos precios. Bueno, hay carteles que dicen pastillo 0.75, chocolate chico 1.30, chocolate grande 2.35, 1.25 y chicles 1.25. Y después, porque Analía tiene 5 pesos y quiere comprar un chocolate grande. Un paquete de pastillas y un chocolate chico. Andrés tiene 7 pesos con 70 y quiere comprar 3 chocolates grandes y un paquete de pastillas. Carmen tiene 5 pesos con 70 y quiere comprar 2 cajas de chicles y 3 chocolates chicos. ¿Pueden todos comprar lo que quieren? ¿Les alcanza justo el dinero? ¿Le dará vuelto a todos? ¿Le faltará dinero a alguno? Y después empiezo a vivir. En la primera parte es como que está hablando de cuestiones mucho más cercanas. Claro, ¿no? Como que tiene una información de la conexión, tiene también una imagen, que eso facilita. ¿Sí? Muchas veces cuando tenemos que hacer una resolución de problemas utilizamos el gráfico, la imagen. Aparte, cuarto grado ya también manejan el tema de comprar, lo compran en el kiosco, como esto, claro. Que las preguntas están orientadas a problemas que se tienen que resolver. Es decir, ¿les va a alcanzar o no? ¿Pueden comprar lo que quieren o no? Son problemas mucho más reales que a lo mejor suma y se detona cuando no es con el dinero. Porque acá la complejidad está en lo decimal. Bueno, después dice B, Esteban y Melina fueron al kiosco. Esteban tiene 3 pesos y quiere comprar 2 chocolates. Melina tiene 4 y quiere 3 cajas de chicles. ¿Puede comprar algo entre los dos para Martín, su hermanito menor? ¿Qué puede ser? A Carlos le encantan los chocolates. ¿Cuántos chocolates grandes puede comprar con 17 pesos con 75? ¿Qué te parece que se comprara con el vuelto? Y después viene el tercer, dice, en una carrera de 400 metros, un atleta ha empleado 10,2 segundos en los 100 primeros metros, 10,8 segundos en los 100 metros siguientes. 11,1 segundos en los tiempos anteriores y 11,3 segundos en los últimos 100 minutos. ¿Cuánto tiempo ha tardado? Este a lo mejor un poco más. ¿Parece una fotocopia de un libro? Sí, sí, es una fotocopia de un manual. Yo me parece porque yo tengo solamente la, los recortes, sí, de papel y papelitos, sí, yo me quedé. Porque ya está viendo la parte de edición. Y de repente todavía se está midiendo un lápiz, se mide este, la mide la hermana, el cuaderno. Ah, bueno, entonces se va a venir bárbaro la lectura de Dienes, que justamente plantea, vamos a ver Dienes la próxima. No, se va a venir bárbaro para poder entender la lógica de la niña. No, no, el día de hoy tenemos que hagan esto, pero eso trae para recortar moneditas y billetitos. Claro, que lo trae como material en el mismo libro. Porque después hacen ejercitación, cómo se formaría 62 pesos, con cuántos de 10, con cuántos de 50, y cuántas, también es por ese tipo de consignas da posibilidad de varias resoluciones, que es decir, que no es necesario que haya una única solución, porque las combinaciones son variadas. Y con respecto al tema de medición, nosotros en la próxima clase vamos a ver geometría, y van a tener que leer el texto de Mieres, de COVID. Y viene, propone justamente medición de tiempo, peso, capacidad y no pasó. ¿Los cuadrados con lunares? No, eran círculos de colores. O sea, el de los todos, las lúlulas de acá, las lúlulas de allá, los bloques vienen, os vamos a volver con geometría, son los bloques para trabajar color, tamaño, espesor, forma geométrica, porque son triángulos, rectángulos, cuadrados y círculos. COVID. La próxima viene el COVID. Ah, este es el de comprar en la verdulería, por ejemplo, con los billetes. Y tienen los billetes acá atrás, seguro, ¿no? Bueno, es interesante también trabajar, digo que es posible trabajar con problemas desde el primero, ¿sí? No es necesario que los chicos ya tengan que saber leer y escribir para trabajar con problemas. También se puede trabajar con problemas orales o con problemas con imágenes. ¿Sí? El caso del libro tiene bastantes imágenes y seguramente se apoyan en ese, que es una forma holística para poder comprender. Bueno, ahora les voy a dar un problema para que resuelvan. En grupo, porque va a ser colaboración. ¿Qué hacen primero? dividir en el lado. Yeah. ¿Cómo van?

Gracias. principio está en el, tiene dos partes el papel. Por un lado la descripción de cada uno de esos enfoques, como el histórico cultural, la prontigóxica y la tecnología genética, el viajero. Y una segunda parte que plantea aportes de intervenciones didácticas desde otros autores de la psicología cognitiva. El primero que es el enfoque histórico-cultural. Fíjense, ¿cómo se define un problema? Un problema puede ser definido desde dos puntos de vista, el punto de vista psicológico y el punto de vista matemático. Desde el punto de vista psicológico se toma en cuenta o hay un énfasis colocado en el contenido subjetivo del problema. ¿En qué radica el contenido subjetivo? Lo que significa para que lo piense en, resolver. En la actividad cognitiva del sujeto que resuelve. Desde el punto de vista subjetivo, entonces, se toma en cuenta la actividad cognitiva del sujeto que resuelve el problema. Y aquí tomamos dos autores psicólogos soviéticos, ¿sí?, que son Leontief y Rubinstein, que definen también el problema. Para Leontief, dice, cada problema le plantea a quien lo resuelve la necesidad de obtener determinados fines, determinado producto, que solo puede ser obtenido si se tiene en cuenta las condiciones del problema. Solo puede ser obtenido si se tienen en cuenta las condiciones del problema. Eso dice Leontief. Y Rubinstein, que es uno de los psicólogos plantea que un problema es una situación problemática hecha consciente por el sujeto. Acá hay una distinción entre situación problemática o situación problemática y problema. No puede llegar a resultar un problema si tiene la solución. Solamente es el problema cuando el sujeto toma conciencia de la situación planteada. La situación es solamente una situación, ¿sí? Pero si el sujeto no toma conciencia de que es un problema, para él, desde el punto de vista subjetivo, es nada más que una situación problemática. Esto quiere decir que para los sujetos, lo que para mí puede ser una situación problemática, para otro puede no serlo. Habla de la, el punto de vista relativo de los problemas. Sí, como que claro, pero aparte es como si no tenés la solución, que tenés el problema. Sí, pero en el sentido de poder desenvolver la actividad cognitiva. Si tengo los, si ustedes han tenido los contenidos más frescos sobre superficie y perímetro, hubiesen resuelto su dificultad. ¿Sí? Para mí, que ya lo había hecho dos o tres veces, el problema en mi casa, no era un problema, ¿sí? Ya tenía la solución. Bueno, en esta situación, esta situación problemática o situación problemática es aquella, dicen, que presenta elementos que no se conocen o que están poco esclarecidos. ¿Eso para Rubinstein o es otra? No, en general, la situación problemática o problemática presenta elementos que no se conocen o poco esclarecidos. Sí, está, está aquí en la ficha, ¿no? ¿Tiene problemas? Como presenta datos poco esclarecidos o implícitos. ¿Sí? Se constituye un problema cuando el sujeto ya tiene conciencia de lo que busca. Por lo tanto, organiza su actividad mental para ver el problema. El otro punto de vista que es el punto de vista matemático, desde el punto de vista objetivo del problema. No tiene en cuenta el sujeto de la acción, ¿sí? Como el punto de vista subjetivo, sino que la atención está puesta en las relaciones cuantitativas que mantienen entre sí las magnitudes y los valores de las magnitudes. Dice, acá se toma otro psicólogo soviético, que es Belikovsky, que dice que un problema matemático debe ser una narración, ¿sí?, breve, es una narración lacónica, una narración breve, en la que el valor de las magnitudes, de algunas magnitudes, está implícito. Y se necesita hallar el valor de otra magnitud que depende de los valores ya dados. Valor es el número y la magnitud, por ejemplo, estábamos viendo metros en la superficie, ¿sí? O kilos en el caso del café. O plantea la barrera y que todos los problemas tienen una estructura general. Debiera tener una estructura general, en la cual los son tres elementos los que aparecen: los contenidos, las condiciones y las exigencias. Si nosotros tomamos alguno de los problemas que yo les di, podemos encontrar todos esos elementos. ¿Condiciones y exigencias? Contenidos, condiciones y exigencias. Los contenidos son los objetos, magnitudes y valores de magnitudes. Y las relaciones entre esas magnitudes. Por ejemplo, en el caso de Esteban, que es proveedor de café, tengo los objetos con el café, los tres tipos de café, el brasileño, el colombiano y el cubano. Hay un valor que es 865, que es la totalidad de los kilos. La magnitud es el kilo, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Las dos terceras partes es una relación que se establece. Sí. Después tenemos las condiciones, que son los datos generales, que pueden estar implícitos o explícitos. También hay datos derivados. Y por último, las exigencias. Las exigencias en realidad se plantean en términos de preguntas u órdenes. En el caso de el problema de Esteban es, necesita conocer cuántos kilogramos de cada café recibió, ¿sí? En el caso de Joaquín era, necesita conocer el área de dicho material, ¿sí? ¿Pueden ayudarlo? En cada problema, entonces, que respondiera a esta estructura general, se pueden señalar estos tres elementos: contenidos, condiciones y exigencias. Si yo decidiera elaborar un problema para un año, entonces aparecía como una cocina de parcial. Elaborar un problema que respetara el planteo de la barrera de Sardou. Entonces, un problema para un grado de transformación. La barrera de Sardou es este pedagogo cubano que toma estas ideas. Hasta ahí la idea de definición del problema. ¿Qué pasa con el proceso de resolución? El proceso de resolución está basado en el concepto de zona de desarrollo próximo, el Vygotsky. ¿Qué era el concepto de zona de desarrollo próximo? Porque llegamos hasta ahí y ahí todo lo intervenimos. Entonces, esa es la zona de desarrollo real de ustedes. Acá real y esa sería la próxima, porque es más complicado. Se toma el concepto de zona de desarrollo próximo, justamente. La idea es que la resolución de problemas se pueda asociar la conciencia con que el estudiante enfrenta la resolución de problemas en esa zona de desarrollo próximo y el desarrollo que puede experimentar. Para esta, para este enfoque de la intervención didáctica va a ser fundamental. ¿Sí? Un elemento también importante en esta reflexiva es la conceptualización de la metacognición. Porque es a través de la relación entre la zona de desarrollo próximo y el desarrollo donde la metacognición cobra sentido. ¿Qué es la metacognición? Es el análisis de esa misma conciencia. El análisis de los procesos mentales que se pueden entrar. Y no solamente el análisis de los procesos mentales, no solamente reconocer y analizarlos, sino poder mejorarlos y controlarlos. ¿Sí? Se trata de que el estudiante pueda acceder a los propios procesos cognitivos, regular su ejecución, es decir, controlarlos y mejorarlos. Por eso yo les decía, poder anotar qué es lo que hicieron, hacer conscientes de esos procesos. Pero eso es todo el trabajo. ¿Qué cosa? ¿La metacognición? Sí. Está. En realidad sí se favorece, pero la idea es que el docente pueda favorecer los procesos de la cognición. Yo no digo que esta conceptualización de esta cognición también existe en la lectura. Ah, sí, sí, la visita disciplina. Ah, claro, sí. Sí, no es así como una matemática como las otras, son las que nombras como. La idea de metacognición la va a tomar la perspectiva del enfoque histórico-cultural y también la perspectiva psicológica. Bueno, les decía, en esto de la metacognición, la idea es que en la solución de problemas el sujeto pueda llevar adelante estos esfuerzos conscientes para no solo resolver el problema, sino reconocer los propios procesos cognitivos. Y ahí va a tomar también aportes, la verdad es hoy, y va a hablar de tres planos distintos en los cuales tiene que incidir la resolución del problema. El plano personal, el plano del problema y el plano relacional. Uno tiene que ver con el problema mismo, otro con el sujeto como solucionador del problema, él. Y el plano relacional con la posibilidad de trabajar cooperativamente con otros. En lo que se llaman los procesos de mediación. La Barranza Ruiz también va a señalar que la resolución de problemas cumple tres funciones. Podría cumplir tres funciones. Una es la función de enseñanza, la otra es la función educativa y la otra es la función de desarrollo. La función de enseñanza estaría dada por la enseñanza de los contenidos matemáticos. Como código. Como contenido, es decir, superficie, perímetro, como código de paraja. Para acceder a un proceso, como lenguaje sería como código para desarrollarlo. No, no habla, no habla en ningún momento de código. Habla de los contenidos matemáticos. Es decir, la resolución de problemas me puede servir para mejorar la enseñanza. Presentación de contenido. También puede servir en la función educativa para crear la personalidad del estudiante como solucionador de problemas. No solo en matemática, les decía yo al principio, sino en otras áreas de conocimiento. Es decir, enfrentando a situaciones problemáticas desde la matemática, también permite que esas situaciones se trasladen a otras y pueda resolver situaciones en la vida cotidiana, respecto a las situaciones ambientales, respecto de las injusticias. La función educativa habla de la formación de la personalidad del estudiante. Un estudiante que se enfrenta a la resolución de problemas desde el primer grado, durante toda su escolaridad, tiene una forma de trabajar distinta que alguien que no lo trabajó de esa manera. Y la tercera función es la función de desarrollo, es la función de desarrollo intelectual. La Barrer dice que estas tres funciones no se ejercen de modo independiente, ¿sí? Sino que lo que tratan las tres al mismo tiempo es de lograr la formación multilateral del ser humano. Juan. Y el último punto de este enfoque es multilateral. No son independientes, ¿sí? No son independientes. Sino que funcionan las tres al mismo tiempo. Ejecutan operaciones, sin posibilidad de reflexión. ¿Qué es eso que veíamos incluso con los más chiquitos? Frente a un enunciado, ejecuta la operación. No importa si se vio, si se vio, si no estaba bien. Hay una tendencia a la mecanización y a la ejecución. Entonces, lo que propone es que el docente trabaje sobre la reflexión, ¿sí? Sobre la metacognición, para que los estudiantes puedan hacer conscientes esos procesos que resuelven mecánicamente, para poder mejorarlo. Incorpora una categoría que es la de transparencia metacognitiva. Se permite además hacer transferencias de los contenidos, de los conocimientos. Estos aportes van a estar basados en qué hacer, ¿sí? Revisa en su investigación sobre la resolución de problemas. Sí. Ellos definen un problema como una brecha en el conocimiento, una brecha, una distancia, ¿sí? Siempre en la idea de la teoría de la civilización, ¿sí? Como los estudiantes no tienen ese conocimiento, hay una brecha que les impide resolver el problema. Cuando alcancen ese conocimiento, superarán la brecha y tendrán nuevos conocimientos para resolverlo. Plantean que tienen que tener toda una visión de los problemas. por un lado ser textos reales y por otro ser problemas auténticos. Acá, en textos reales, recuerden, con texto real están haciendo referencia a la característica textual, que sea una narración con una lógica narrativa. No quiere decir que sea cotidiano el problema, ¿eh? ¿Sí? Texto en el sentido más lingüístico, si se entiende. Que sea una narración con un principio, con un sujeto, que está en una situación inicial y debe llegar a una situación final, con argumentos. ¿Se puede entender eso como, por ejemplo, una fórmula? No, no tiene texto. Pero entonces el texto matemático funciona. No, el texto real es el texto que ustedes vieron con Joaquín, es un estudiante. El texto real es la lectura escrita, como la escritura. Sí, sí. Por eso tiene que ser un texto real. Una fórmula no es un problema, desde el punto de vista de Aelvide. Para matemáticas, sí. Por eso, estoy hablando de Aelvide ahora. Tiene que ser un texto real para ser considerado un problema. Un texto, ustedes tienen ahí un ejemplo de un texto. ¿Sí? De la historia de un pastor que tiene que trasladar sus vacas de un lugar hacia otro, ¿sí? Con una cuenta. Los problemas deberán dar cuenta de ser un texto. Y además, como tienen que ser problemas genuinos, tienen que tener una estructura matemática latente. ¿Por qué latente? Porque el sujeto, cuando comprenda el texto del problema, va a poder abstraer las relaciones cuantitativas que allí se plantean. Es muy interesante la mirada sobre el texto del problema, porque a veces los chicos tienen dificultades en la resolución del problema, no porque no sepan las operaciones, sino porque no comprenden el texto. ¿Sí? Hay problemas en la comprensión del problema, justamente. No saben qué es lo que hay que resolver. Estos dos requisitos debieran cumplir los problemas según el tener una narración y tener una estructura matemática latente. Que digo que las chicas muchas veces ni leen, no tienen preocupaciones. ¿Qué cuenta hay que hacer? Es de sumar, es de restar. ¿Multiplica o divido? ¿Qué quiere preguntarme? Así como si la suma, la resta, la multiplicación. Claro, la posibilidad de crear texto también para los problemas permite, por ejemplo, poner datos que nos sirvan para poder generar la atención en la comprensión. ¿Sí? Datos, porque después ellos van a trabajar sobre la comprensión del problema. ¿Sí? Ellos van a encontrar en la resolución de problemas cuatro etapas: la comprensión, la planificación, la ejecución y la evaluación y síntesis integrativa, reflexión integrativa. Comprensión, está todo en la ficha igual, ¿eh? Comprensión, planificación, ejecución y evaluación. Ellos encuentran estos pasos en la resolución del problema, pero la investigación la hacen respecto de el primero, que es la comprensión, porque consideran que eso es fundamental. Y en el paso de la comprensión encuentran algunas dimensiones que permiten ayudar a la comprensión. Estas dimensiones no tienen un orden, ¿sí? El sujeto puede ponerlos en juego o no. Una de las dimensiones es la comprensión de la representación del problema. Es decir, que el problema tiene que tener la totalidad de la información para poder resolverlo, y las relaciones que se plantean en el problema deben estar implícitas o explícitas. Otra dimensión de la comprensión es eliminar la información irrelevante. Si yo les decía, Esteban o Joaquín tienen 21, 30 años, por más que les ponga un número, esa información es irrelevante para el problema que había que resolver. ¿Sí? pero a veces los chicos cuando no comprenden, incluyen ese número como un número para operar. Por eso. Y a veces se utiliza como distractor también, para justamente buscar la atención. Pero no dice que no tiene que estar, sino que no. Sí, digamos, una dimensión para comprender es discriminar lo que sirve y lo que no sirve. Los datos, señalar los datos que me permitan resolver el problema. Y otros que son irrelevantes. Que tenga 20 o 30 años que se me levante. Otra de las dimensiones para la comprensión es la abstracción a partir de la acción. La abstracción a partir de la acción. Porque en principio, cuando se trabaja con los niños más pequeños, la acción está puesta en los verbos. ¿Sí? Cuando decimos, tiene que repartir, agregar, ¿sí? Van reconociendo los verbos la acción, se lo tienen que abstraer para eso. Eso se logra más pequeño, cuando van creciendo, esa abstracción cada vez es más compleja. Otra de las dimensiones es pasar de una definición extensional, de intencional a una definición extensional. Es decir, poder cuantificar. Esto parece mucho en el tipo de problemas, por ejemplo, esos que dicen Juan tiene el doble de años que Pedro tiene tres menos que Javier, ¿sí? Están las relaciones, pero hay que ponerlos en números, o el doble, el triple. Y otra de las dimensiones para la comprensión es localizar los argumentos de mi problema, para poder determinar las relaciones cuantitativas. Digo, no es que las cinco dimensiones se ponen en juego, puede ser que algunas sí y otras no, pero facilitan la comprensión. Y eso de lo que ellos trabajan. Respecto de las dificultades y las finalidades de la resolución de problemas de esta perspectiva de psicología cinética, ellos como toman como base a Piaget, van a reconocer que en el pensamiento las acciones son internalizadas, ¿sí? Se internalizan y se sistematizan. Hacia ello también apuntaría la resolución de problemas. También toman a Ernie Beck el concepto de metacognición. Yo les decía que las dos perspectivas lo tomaban. Sí. Tienen un recreo de segundito. Es de poder reconocer los procesos mentales que se ponen en juego, controlarlos y mejorarlos. De hecho, colaboraría la resolución de problemas también. Y la figura del docente en esta perspectiva también es importante en términos de la cooperación con los estudiantes y de las situaciones que propone. La finalidad en la resolución de problemas para Edride tiene que ver con formar ciudadanos autónomos y responsables. Ellos consideran que trabajando sobre la resolución de problemas van a hacer énfasis en la habilidad para actuar y resolver problemas y facilitar la formación de este tipo de ciudadanos. mirada gente. Ustedes van a leer la ficha completa, bueno, sí. Pero ahora yo les voy a pedir que lean solamente la segunda parte. La primera parte sería que yo les quiero que tengan más perspectiva. ¿La segunda parte está también? Sí, la segunda parte son los aportes de otros autores. La primera parte son las dos perspectivas, ¿sí? La segunda parte son aportes de otros autores que son de la psicología cognitiva. ¿Sí? Tienen a Barody, Schoenfeld, de Corte y Verschaffel, y son otros autores que hacen cosas de experiencia cognitiva. Sí, que hacen propuestas para la intervención didáctica. Lean estas propuestas y ahora conversamos. Gracias. lo que él llama primera causa. Por ejemplo, no se puede acumulación, porque vos estás hablando de que no han realizado. Ah, como es proceso, ¿vale? No, ya no fuimos para el día que... No, para eso, porque... Ah, no, para eso. No, no. La estructura es algo que está en el tiempo, que es como con esta... No la podés ver. ¿Pudieron leer? ¿Están leyendo? Sí. ¿Están haciendo preguntas? No. ¿No me preguntaba algo de que tenía como... Ah, sí. ¿Qué me dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Sí, eso te dije. Ah, no. Porque estaba cerrando la escuela. Sakamoto es uno de los trabajos sociales. Para restar y tachar, esto es una forma que facilita, en este caso, la operación. O cuando ustedes hicieron el rectángulo para saber sacar la superficie o el perímetro. ¿Cómo se llamaba? Heurístico. Con H. Presentar imágenes. También pueden presentarse problemas con incógnitas, con varias incógnitas. Problemas que tengan varias vías de solución. También porque eso da cuenta de la flexibilidad. Y hay varias posibilidades, varios caminos para llegar a ningún resultado. Porque ahí lo que se pone en juego es el proceso y no el resultado. Plantear problemas que exijan un esfuerzo prolongado. Es decir, que no se puede resolver en el día. Que tienen que investigar, que tienen que hacer preguntas a otros, que tienen que buscar datos. El elección de dólar en internet. ¿Para qué? ¿Qué? Había una elección de dólar en internet. Es una fórmula que ahí se me terminó. Bueno, no, en el caso de la educación primaria es presentar problemas que en el momento no tienen resolución, pero requieren de una investigación. Claro, como el texto, ¿no? Hay que empezar a terminarla. Otros es generar problemas que se combinen. A veces se presentan bloques de problemas donde un resultado depende del anterior, ¿sí? Esto también tiene la complejidad de que si salió mal el primero y el segundo, el resto también, ¿no? Pero la idea también es crecer en complejidad. Bueno, está lo de las herramientas heurísticas, ¿sí? También una herramienta heurística es la planificación. Planificar, que es cómo voy a resolver. El diagrama de flujo, por ejemplo. Por favor. La estructura y la genoestructura. Todavía no puedo encontrar. Pero tienes tiempo hasta mañana. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? Creo que es más difícil la terminología que lo que realmente. Bueno, volvamos, hagamos el planeamiento y volvamos. Otro de los aportes es el de Schoenfeld, ¿sí? Y también hace referencia a algunas tareas que deben cumplir el docente. Esto, ayudar a los niños a aceptar los desafíos. Un problema no está hasta que uno no quiera resolverlo. Eso que decíamos antes. El problema es relativo al sujeto también. Si para el niño o la niña no es un problema, no es un desafío, difícil es que ponga atención mental en ello. Construir un clima de apoyo. Esto, construir un clima de apoyo en el aula, de cooperación. Permitirles el error, ¿sí? Permitir que sigan sus propios caminos hacia una solución, sin darles las respuestas, dice. Permitirles un marco donde puedan reflexionar y aprender de esas reflexiones. Y fíjense, al final dice, hablar sobre los procesos involucrados. Esto de la metacognición vuelve a aparecer. Hablar sobre los procesos y usar la matemática para que puedan construir un vocabulario. Nosotros teníamos una profesora en secundaria, que no nos daba los problemas en relación a los chicos. Nos daba lenguaje matemático para resolver. Porque decía que no teníamos construcción de lenguaje matemático, que lo hacíamos a través de la lectoescritura, y eso no resolvía ciertos ejercicios matemáticos. Había que poder interpretar desde la representación matemática para agilizar el mecanismo. Entonces nos daba existe, mayor, menor, todos símbolos matemáticos. Y puntos y entre paréntesis, no. Punto, paréntesis, y no nos daba. Entonces, aparte estaba el quinto año, cuando nosotros veníamos de una construcción matemática totalmente diferente. Y me requería que fuera así, desubicada para la historia previa en la formación. No, no importaba nada. Ella venía y decía que en la escuela de donde ella venía todos los años atrás, que no era difícil. Venía en la privada de la Mar del Plata. Sí, y además cuando les iba mal a los estudiantes tampoco se podía replantear nada. porque la culpa era de la oscuridad. Claro, también es el mayor, por la palabra mayor no me... Bueno, a veces uno tiene ciertos modelos de profesores. No, a mí eso me parece. A veces se construye por la negativa a lo que no quiere ser o a lo que en algún momento le hizo agua o le hizo ruido. Sí, a mí lo que me pareció bueno de esa educación, de esa forma, es que nos hizo ver que existía una construcción de la matemática que era diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. Y que realmente tenía que ver con el ejercicio. Y que no estábamos. De hecho, nos trajo un libro de matemática pura, pero era para el nivel nuestro, no era para un nivel superior, era para nuestro nivel, pero escrito en matemática. Claro, eso sería interesante si la formación previa hubiese sido en esa lógica. Bueno, él ya nos empezó a enseñar. Y aprendimos a sacar un montón de cosas, pero hay signos que yo no sabía que eran de matemática. Bueno, lo que pasa es que la ciencia matemática, lo que nosotros vemos en didáctica es lo relacionado a la escuela primaria, ¿sí? Cada vez, además, ahora está sexto, vamos reforzando los contenidos matemáticos. La ciencia matemática, por supuesto, que tiene numerosísimas construcciones y hasta muchas ramas. Lo que ha crecido la matemática ha sido monstruoso. Ramas que no es absolutamente de nuestro interés entrar ni conocer. Nosotros nos paramos desde el punto de vista didáctico. ¿Cómo enseñar, cómo mejorar los procesos de enseñanza en estos temas básicos que van a ser numeración, operación, resolución de problemas y geometría? Nada más. ¿Okay? No piensen que vamos a ver otra cosa porque hasta ahí llegamos en lo que es la escuela primaria y porque además tenemos las otras tres áreas para ver. El último aporte, el de Corti y Verhaeffer, también hace referencia a la utilización de heurísticos, ¿sí? Y habla de un modelo competente, con cinco pasos. Esto es un poco más estructurado. Acá está la información relevante y relevante. Sí. Decimos ahí. Hacer diagramas. Acá está la actividad de heurísticas. Pero tiene que ejecutar, interpretar resultados, es un poquito más es con pasos, ¿sí? Estructurado. Son pasos para ti, sí, ¿no? Son pasos. Bueno, con este material, por supuesto, he leído en su casa mejor trabajado, personalmente en una introducción. Quiero que vayan a observar la clase de resolución de problemas, ¿sí? No es que van a llevar material a la clase, Con esto la cabeza. ¿Por qué? Porque van a mirar la clase desde un lugar distinto, que antes que no habían leído esta bibliografía, y van a hacer preguntas a la docente diferentes. ¿Sí? ¿Qué preguntas pueden hacer luego de la lectura de material? ¿Qué materiales utilizan? ¿Qué utilizan libros? ¿Cómo piensan los problemas? ¿Cuáles son las dificultades más comunes? Piensen en un guión y la próxima, si quieren, vemos el guión que piensen para los tres. ¿Está? El miércoles viene con Mónica, esto de Melo, Manuel otros autores, y el lunes yo me tendría conmigo. ¿Está? Y les dejo un problema de pensamiento lateral. Está bueno. ¿Quieren tijera a alguien? Porque no lo pude. Los problemas de pensamiento lateral no son problemas puramente matemáticos, sino lo que tienen que hacer justamente es buscar una lógica de la emoción que cuando ponen la solución era la más obvia, pero que al principio doy una por grupo igual. Pero la parte del grupo que está le dice al compañero que ya lo respondió, que lo tiene que hacer él. Thank you. Dice que espere, por favor, que salen en el trabajo. Dice que igual espera. Espera. Es horrible que han cerrado. Ay, me falta uno. Es un compañero de la universidad que se quedó encerrado en la casa. Me está preguntando si yo conozco esa materia. Yo le mando el teléfono, pero no sé si lo va a atender ahora. ¿Cómo? ¿Tendrá que hacer la puerta? Ah, hola, me dice que no sé si va a atender. Son las 10. Bueno, ¿qué es que tiene que hacer? No, pero la verdad. No, la madre, es una más largo, pero es ¿cómo es?